Has cambiado la sotana por un poco de agua fría, sin comerlo ni beberlo. Te metiste en la movida, viste claro aquel oscuro, parte la codicia. Empeñado por su dueño, con una única salida, última pero muy justa. La guerra de guerrillas, sin Gaspar se enredó. Se mantiene la lucha revolucionaria y en el todo le falta.